our control. Did it slip over you? Y el sol volvió a brillar. Al fin. Sobre lo ya nada nuevo, porque nada, esa parte nadie se la discute, pero estaba, sí, un poquito de calorcito. A usted le gusta. Hace falta. Igual, bueno, no quiero volver siempre sobre la misma temática, porque si no parecemos la mayoría de esos programas que abundan por todos lados, que arrancan hablando del tiempo. En absoluto. Pero ¿qué? Sí, hablando esto del frío, me acordaba de dos. ¿Dos qué? Pensamientos en relación al frío. A ver. O sea, ¿cuál bardía y cuál no? No, los dos están a favor del frío. Bueno. Uno, de una película que volví a ver ayer, Mi vida sin mí. Uh-huh. Cuando la personaje dice que me encanta el frío porque me hace sentir que estoy viva. Uh-huh. Esa es una razón muy interesante para querer el frío. Uno se siente que está vivo. Sí, sí, sí. Totalmente. Y después otra, no me acuerdo, más o menos, que decía Rimbaud. No, en verdad Rimbaud detestaba el frío, es más de su palo. Entonces era... Rimbaud decía algo así como que el frío tiende a... Ah, a la sí, comodidad, una cosa así, tienden a que todos se vuelvan burgueses, no sé, una cosa así, decía Rimbaud, y dice, odio el frío porque tiende a la comodidad y a la pasividad y qué sé yo, una cosa así. Sí, sí, sí. Ahí tienen los dos fundamentos, cada uno elige qué le parece, otros dirán, me encanta el frío para estar así, con el frío me gusta más dormir de a dos, decía Rosario Blefari. También, es que, ojo, yo no le discuto, como hablábamos ayer, que hay momentos para cada cosa. Que uno puede llegar a... Qué filosófica se vino hoy. No, tampoco. Para todo hay un momento. No, pero es como que uno... O sea, hay momentos en los cuales disfruta el frío. Uh-huh. A lo Rosario Blefari es hermoso. Le encanta. Sí, sí, sí. Que a veces tiende a la comodidad. También es bonito. Que llueva y que uno se tenga que quedar en la casa. Y en el caso mío, estar cocinando, que me fascina. Buenísimo. Ahora, todos los contrarios... Cuando uno está solito, cuando tiene que salir, cuando resulta que los horarios no son los más lindos, póngale, le toca a las 12 de la noche. Esos son los cuales no... No le gusta. Claro, no puedo decir, wow, qué bueno el frío, qué buena la lluvia. Bueno, pero no, dijimos que no vamos a hablar del tiempo. Bueno. Hábleme, qué sé yo, no sé, por ejemplo, del misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué es eso de la Santísima Trinidad? ¿Existe la Santísima Trinidad? ¿Cómo es eso que son tres en uno que yo nunca lo entendí? El tema de eso existe si usted cree. No, wow. Le agradezco mucho. Todo existe si uno cree. Sí. Cualquier cosa. Si vos no crees en algo, no lo vas a ver. Es que es cierto. El tema es que, por ejemplo, algo que es ineludible, sí, es que el número 3 es número mágico y número supuestamente sagrado. Es mágico porque usted es 3, por eso lo dice. No, porque generalmente, para lo que sea, o sea, todo lo mítico en cuanto a la brujería, está dado por el 3. Ajá. Sumado a eso, grandes mitos. Y digamos, las grandes historias cuentan que, por ejemplo, las brujas eran 3, los santos... Pero no, el 7 ese. Pero lo que pasa es que el 7 tiene otro... Hay un yeite con el 7 que... El 7, la 7 maravilla del mundo, el 7, todos son 7. Claro, pero el tema es que no sé por qué. Me parece que los 7 es con los objetos y en los el 3 es de las personificaciones. Uh-huh. Eso es lo que más o menos sabía. Ya me la complica, ahí me cae. Me la complicó como para dejarme No, le digo que, o sea, en cuanto a los 3, por está obviamente la Sagrada Trinidad, después con el tema de las brujas y con el tema también en cuanto a un... El triángulo. Al tema del triángulo. El hombre, la mujer y el niño. Claro, en cuanto a eso, por eso le digo que es el número, digamos, así, mágico. El tema es con el 7 del misterio, es el que sigo con las dudas. Ajá. No la tengo clara ahí, no sé. Bueno, está bien, me parece bárbaro. Algún día vamos a develar el misterio. Yo no sé si quiero develarlo. No. Pero curiosear un poquito me gustaría. Another Bueno, sean todos bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. También tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Muy bien, saludamos entonces a toda la gente que nos escucha a través del blog, a todos nuestros bloyentes, oyentes en el exilio. Saludos a todos ellos. Muy buenas tardes. También a los que nos siguen a través de esta radio virtual, que es www.radiowalden.com.ar. Ahí, bueno, este programa sale de lunes a viernes, de 3 a 16 horas también, de 3 a 15:30, porque están cortadas las tandas y esas cosas. Ah, bueno. Por eso sale hasta las 15:30 más o menos, aproximadamente, con un día de diferido. ¿Se dice así? En diferido por un día. Bueno, ahí también pueden escuchar música a las 24 horas del día, por internet. Por ahí sale también el programa del pájaro alrededor de medianoche, los miércoles a las 20 horas. También sale El Ojo Blindado los viernes a las 20 horas, ahí en Radio Walden. Bueno, le podemos dar la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Me parece que estaría bueno darle las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, les agradecemos, como siempre, le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos apoya, que banca este escenario de las voces, ahí en el mercado de productores, a la gente de Frutas Don Victorio y de Distripac, ahí en todo lo que sea verdulería y productos tipo yerba, ¿cómo se dice? Productos alimenticios. Productos alimenticios varios. Sí, o sea, en todo caso, si quiere, productos secos, porque la yerba, los fideos, toda esa historia. Ahí está, todavía el por mayor. Claro. Y Distripac, todo lo que sea verdulería, en Don Victorio. Después, si se tiene que arreglar la boca. Sí. Con dulzura. Quieren que lo traten con ternura. Con una música hermosa de fondo mientras los atienden. Van del amigo Eduardo Urushi. Por supuesto, póngale. ¿Usted quiere saber qué tipo de musiquita él los va a acompañar? Tiene un Gandalf. Cosa de que usted armonice mientras él le soluciona sus problemas dentales. Ahí está. Un dolor placentero sería. O tratamos de evitar del todo el dolor, porque por ahí es más psicológico, uno llega nervioso, es como que ya le tiene idea, entonces él con esa música lo relaja a uno, cosa que también le duela menos. Ahí está. Si después quiere asegurar su auto, su vehículo, su profesión, porque es médico y se bate cualquiera, va de brac. O tal vez le tocó a algún paciente que se batía a cualquiera, entonces, che, asegúrame antes que te me haga lío. Antes que lo mate, asegúrame. Por ejemplo, productor sí. de seguros, va ahí de brac. Por supuesto. Y si quiere aprender inglés y no hacer como quien les habla, se van ahí a lo de Sherwood. A todos los niveles, se pueden anotar en cualquier parte del año, se pueden inscribir, se anotan en, y lo acomodan en el curso que está más o menos de acuerdo a sus capacidades. A mí creo que si voy y le digo, mirá, arrancar la esquina. Después en algún momento va a poder entrar al instituto. No, y si no, tal vez le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vos te toca el jardín de infantes. Ajá. Y a partir de ahí, claro, jugando despacito, vas a llegar a ser wow hablando en inglés. Claro. Oh. Vale, si tiene una empresa de transporte, necesita fuelles para su colectivo de larga distancia, camiones o transportes así pesados. Grosos, grosos. Claro, los fuelles, las fuelles de suspensión, los fuelles de suspensión neumática los consigue ahí en Neumacar. Ah, muy bien. Y si quieres saber cuál es la información exacta y la música perfecta, no escuche este programa. En absoluto. No sé qué puede escuchar. No. Fíjese usted. Bien, y si quieren llamarnos y decirnos algo y decir, están ahí que les llevo un regalito, Lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Uh-huh. Perdón, 5609 también. Exacto. Si gustan. Ayer estuvimos escuchando algo muy lindo cuando estábamos ahí de Urushima, que nos hizo escuchar Aldi Meola. Uh-huh. Fue hermosísimo. Impresionante. Hermosísimo. Vamos a ver si lo traemos en algún momento. Ojalá y podamos. Bueno, a ver, vamos por parte y cronológicamente. Uh-huh. Mañana. Sí, mañana 21 de julio le contamos que se va a estar un ¿Cómo está? ¿Usted va a estar todo el día así trabada? Sí, sí, sí. Bueno, yo para ir preparándome. Bueno, usted prepárese, ustedes oyentes también, porque además hoy me toca hacer el informe de música a mí. Uy, hoy va a ser. Así que hoy vamos a escuchar un montón de música. Es poquito radiofónico que yo ande avisando que estoy trabada. No, está bien, es sincerido. Pero bueno, disculpen. Lo que sí les voy a contar entonces, la gacetilla, de que mañana 21 de julio sí se va a estar realizando, como les dijimos ayer y el viernes, un recital en beneficio de Marcelo González, quien tiene ataxia de Friedreich, que es una enfermedad degenerativa, y tiene que juntar $32,000 para poder hacer el tratamiento. Uh-huh. A raíz de esto, la Melting Bolting, Buenos Psicópatas y Mal por Noise organizaron en el Café de la Flor mañana, a partir de las 9 de la noche, un recital donde la entrada va a ir para juntar la plata para Marcelo. La entrada anticipada tiene un costo de $15 y nos avisan, y están acá las entradas, así que o se las guardamos hasta mañana o las pasan a retirar. Bien, continuando con las actividades, nos vamos al día viernes. Ajá, ¿qué pasa el viernes? Vuelve el show de Edith y Bernarda. Vuelve este viernes 23 de julio a las 22 horas en Sabina Bar, que queda en calle San Martín 1451. Les recordamos que Edith es un cantante frustrado que viene desde Paraguay en un tren de carga a la ciudad de Rosario. Repetitivo, bocón y hombre de alaraca, tiene bajo su tutela al mayordomo Bernardo. Un farsante que embiste con la mirada y encanta por sus temas y baladas musicales no propias. Un rico, un vagabundo de la riqueza, un mentiroso verdadero, un improvisador atolondrado en guerra contra sí mismo, una caricatura de la egocentricidad. Ese es Eddie Morales. Me está contagiando su mi trabazón. Actúan Héctor Acosta y Ricardo Cámpora. Entonces, este viernes a las 22 horas en Sabina, calle San Martín 1451, tenemos 8 entradas sin cargo. Así que si quieren ir a ver a Eddie, no, nos avisan, le guardamos un par de entraditas y las pasan a retirar por aquí, Pueyrredón 5609. Bueno, día sábado. Sí, el día. Sí. El que se lo pierde, que se curta. Y eso se lo digo así directamente. Sí. La música perfecta. Esta vez sí. Si no van, se joden. Si no quieren apreciar el arte, lo que es la música, si quieren ir a ver si lo caso, vayan a ver si lo caso. Pero después, quiera. No digan quería nada. Quería ver vudú, anda a ver vudú. Claro. El vagón, toda esa boludez. Pero. Nosotros le avisamos. Claro. La Spectrum Band se va a estar presentando este sábado, según los que nos decían, más o menos 10 y media de la noche, en el Ros Bistro, que es arriba de la librería roja ahí en calle Córdoba. No digas así de ese torito tan... Yo no fui en mi vida, no sabía ni qué era ni dónde estaba, porque por ejemplo. Ya el Ros Bistro es como que es todo es feo, esas cuestiones que por ahí uno... Yo la primera vez que lo escucho, no sabía ni que existía. No, es medio caretón así, pero ajá. El tema es que se va a presentar la Spectrum Band. Ajá. Tocaron en Pichuco para el festejo del año del programa alrededor de medianoche. La rompieron, está alucinante. Así que ninguno se haga que no, que yo no entro a estos lugares, aproveche, disfrute. Que se joda el boludo que habla con esos prejuicios. Porque está fantástica la banda. Así que lo que sabíamos, sí, del costo de la entrada, que era alrededor de 20 pesos, una cosita. 20 o 25, si no recuerdo. Estamos, o sea, nos regalo. Queda la duda, claro, nos queda la duda si es eso. Pero no se lo pierdan, el Spectrum Band. O sea, alucinante los músicos. Sí, te acuerdo Pogón, Sostito Méndez, unos músicos ahí, de lo mejor que van a encontrar acá en Rosario, y no solo en Rosario. En un montón de lugares. Yo he visto, no sé si he visto músicos de esa categoría. De esa calidad y de esa categoría, ni que hayan venido de Buenos Aires y de otros lados. Pero bueno, si no quieren ir, no vayan. No, les tiramos que toca el Spectrum Band este sábado. Aquellos que no lo hayan visto, se lo recomendamos porque sí. Es impresionante. Aparte, como por ahí uno dice, el arte completo. Y en este caso, usted no lo escucha únicamente con sus oídos, es todo su cuerpo el que está disfrutando del Spectrum Band. Así que si se lo pierde, bueno, joderse. Sí, sí. Bueno, saludamos, no sé si estará escuchando, porque suponemos que estará trabajando. Sí, estamos hablando de Lili. Sí, pobre me dice sí, no dije nada todavía. Y pero porque sea quien se refería, entonces por eso le supongo que sí debe estar en su lugar de trabajo. Claro, porque Lili nos mandaba hace un rato así un mensajito, mandándonos saludos. Por este día, que es el Día del Amigo. Dígalo, que no le va a hacer mal, no le va a dar alergia. No, bien como uno con estos días. Pero bueno, le mandamos un gran saludo porque está bueno que se haya acordado, que nos haya mandado. No sabemos si nos está escuchando porque generalmente está en la escuela dando clases y no nos puede escuchar. Uh-huh. Nos escucha por ir a feriados y esas cosas. Claro, si alguien de... ¿Ah, estamos de vacaciones o no? No, ya no. Así que si alguien por ahí de la FLIA nos está escuchando, muchísimos besotes para Lili. Y también le mandamos un gran saludo. ¿Sabe quién nos mandó un mensajito? ¿Quién? ¿Quién apareció? ¿Quién? ¿Cómo anda tanto tiempo? Nos dice... Vale, voy a decir quién es. Sí, por favor. Cherro. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo anda tanto tiempo? Bueno, esperemos que bien. Nos dice, hola chicos, feliz día. Un beso, un abrazo, amor y paz. Muchísimos besotes y muchísimas gracias. Bueno, gracias Cherro. Esperemos que le vaya bien. Sí. Hacía mucho no teníamos noticias. Bien, bueno, saludos a todos los que andan también por ahí, dando vueltas del otro lado. Bueno, los esperamos a quienes quieran el sábado en la Spectrum Band. Nosotros vamos a estar ahí. ¿Hasta ahora? Bien. Tengo una cartita. ¿De quién? Una cartita. Lo tiene Leopoldo Marechal. Un poquito. Bueno, sé que fue escritor argentino. Sí, muy, el famoso escritor de La Dama Buenos Aires. Ah, mire usted. Qué largo que es ese libro. Es muy grandote el libro ese, sí. Es como que me generó siempre un... Así como una sensación de que es muy grande. Yo no lo leí, tengo un amigo que en estos momentos lo está leyendo y me dicen que es, me dice, no perdón, lee este libro. Me dice impresionante. Bueno, me encuentro con muchos amigos que me dicen, No puedes perder más el tiempo. Lee esto, esto que estoy leyendo. Y otro me dice, no perdas más el tiempo, lee esto. Y bueno, no puedo. O pierdo el tiempo con uno o... No, pierdo con el otro. Mientras ustedes dos, papanatos, están leyendo eso, yo estoy leyendo este otro. No perdas el tiempo, te digo yo, lee esto. No se puede. Todos juntos, no. Y no. Bueno, es una carta que le escribe Leopoldo Marechal a un crítico. Mire. Les cuento que, bueno, la novela Adán Buenos Aires, de 1948, del emblemático escritor argentino, fue tardíamente reconocida. El autor recuerda en su cuaderno de navegación, con el título Claves de Adán Buenos Aires, los análisis de Cortázar, Citrix y el de Adolfo Prieto, de 1959, al que responde. Lo responde a este hombre. Bueno, en Adán Buenos Aires hay uno de los personajes que es un homenaje a Jacobo Fickman, por ejemplo. Ah, mire, no lo sabía. Bueno, lo que le escribe entonces a este crítico Leopoldo Marechal es lo siguiente. La actitud grave, atenta y desinteresada que asumen frente a un hecho literario, gravedad, atención y desinterés, que a mi juicio son inherentes a la caridad intelectual, de tan poco ejercicio en nuestra república. Amigo Prieto, cuando, hace mucho tiempo ya, concebí la empresa de mi Adán Buenos Aires, no me dije como afirmación previa, voy a escribir una novela. Por aquel entonces, yo tenía en mi alma un universo de ontologías y experiencias que manifestar. El modus y la forma se me impusieron más tarde como necesarios. Tendría que ser una novela, no quedaba otro género posible. Bien, pero ¿cómo se definía el género de la novela? Con anterioridad, en los tormentosos y alegres días del Martín Fierro, estudiando ese problema con Macedonio Fernández, me había dicho él: novela es la historia de un destino completo. Le admití la definición, siempre que la condicionáramos al hecho de que una vida humana suele comportar no un solo destino, sino varios que se dan en sucesión cronológica y a la vez lógica, y se traducirían por una cadena de muertes y resurrecciones obradas en la posibilidad del mismo individuo. Y Macedonio, que fue un metafísico en su esencia, me aceptó la salvedad con su calor de siempre. Años más tarde, cuando me tocó escribir en Sur la nota bibliográfica del Nocturno Europeo de Mallea, que acababa de aparecer, me referí a las dificultades que traía una cabal definición de la novela, ya que todas las contemporáneas, por distintas que fuesen en sus concepciones y sus técnicas, entendían ubicarse con absoluta legalidad en el género. El poeta narrador, fiel a la democratización del siglo que se daba en todas las asignaturas, olvidó el Olimpo de los dioses y el arsenal de los héroes, cuyos hechos aparecían hasta entonces como los únicos dignos de ser narrados, para fijar su atención en los hombres corrientes. Así fue como el poeta se transmutó en novelista. Leopoldo Marechal. There's a new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Bien, ahí estaba lo que escribía Leopoldo Marechal. Me gustó la definición que le dio Macedonio. Sí. Macedonio no deja de sorprender nunca. Macedonio Fernández, uno de los más grandes, sin dudas. Cuando le definió una novela y le dijo, novela es la historia de un destino completo. Uh-huh. Fantástico. Igual también está alucinante cuando le dice al final eso de que los poetas bajaron del Olimpo para contar la historia de los hombres, una cosa así. Buenísimo. También, impresionante. Bueno, después Marechal, como todo ser humano, bueno, bifurcó, desbarrancó. Se mandó un cagadón de novela. Y se hizo ferviente peronista. Ferviente peronista tuvo ahí con Perón. Pero nadie puede ser perfecto. Su literatura dicen que es muy buena. Uh-huh. El poeta celeste, como le decía. Celeste y peronista. Acá se piensa que nosotros la tenemos. No, no. Si se hubiera hecho radical, estaríamos diciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Socialdemócrata hubiéramos dicho lo claro, mismo. Claro, y si le pasa por el comunismo, socialismo. Lo que pasa es que uno por ahí es como que él... La hay algunos ver... que le tiene más aversión. Capaz que no, vamos a ser sinceros. ¿Sí? A ver. Digo yo, voy a ser sincero. Uh-huh. Uno en su corazoncito tiene algunas tendencias, más allá que uno no se declara nada, porque ni uno sabe nada de lo que es, de lo que somos, de nada. Pero vio cuando le dicen peronista, radical, socialdemócrata, socialista, uno ya es lo mismo. Sí, sí, la, no la bandera es estos, el problema. Claro, la bandera que se calza. Uh-huh. Pero bueno, capaz que si le decíamos que se hacía anarquista no le estaríamos diciendo nada. Sí, pero porque todavía no salió ningún anarquista que se haya, que para uno haya, digamos, dejado en evidencia ciertas... No, bueno, sí. Mire, por ejemplo. ¿Cuál? El DT de la selección del fraude del año 78. Ajá. Era comunista. Es el comunismo raro que se da en Argentina. Eso, sí, sí, sí. Menotti es comunista. A partir de mañana me paso a llamar Michelle Pfeiffer si seguimos así. Y bueno, ¿qué quiere? Yo le tengo que contar las cosas. Ellos se autoproclaman así. No, está bien, está ellos bien. Ellos se definen de esa manera. Ve, a partir de ahora, muchachos, dejen de cargar las banderas y si las cargan no sea tan alto. Claro, porque sí. Hay que mantenerla después en alto. Claro, si no, bueno, uno dice, tengo tendencia hacia, está bien, es sincero. Tengo mi corazoncito con... Claro. Está bien porque uno no es indiferente a nada, o sea, uno está desde el momento que está parado como ser humano en una sociedad. Sí, sí, sí, va tomando diciendo sus posturas, siempre, uh-huh, está tomando decisiones constantemente, si toda decisión que va tomando es política, siempre. Sí. Entonces, bueno, su corazoncito está para uno. O sea, póngale, un Rodolfo Walsh también tenía su corazoncito. Exacto. Uno dice, ¿por qué habiendo tantos corazones? Pero lo tuvo y así tantos otros. Bueno, pero ¿qué le puede decir uno de acá, Rodolfo Walsh? Por Walsh, eso. Por eso mismo. Con entonces... todo lo va, su vida entera. Uh-huh. Arriesgó por una causa que él creía. Y uno siempre decimos lo mismo, a la distancia. Sí. Es fácil analizar todo lo que pasó. Y bueno, en ese momento de ebullición política, bueno, había que estar también ahí. Sí, sí, sí. Más allá que yo me acuerdo una vez, cuando en un momento, hace mucho, mucho, mucho, ¿quién? Fui a una conferencia y lo escuché a Osvaldo Bayer, uh-huh, que contaba una anécdota cuando él era muy amigo de Walsh, uh-huh, y cuando Walsh le fue y le dijo que se había unido a Montoneros. Uh-huh. Entonces como que Bayer le dice, no, ¿cómo te vas a unir vos, Montonero? Uh-huh. Dice, aparte, dice, bueno, le dijo, son todos unos cagadores. Dice, te van a mandar a morir a todos los chicos. Dice, bueno, te mereces eso, le decía Bayer a Walsh. Y bueno, Walsh era en otra y se enganchó. Y se me... Pero bueno, ¿a qué venía esto? Al hecho de que, o sea, más allá del corazón, fue un tipo que hizo lo que creía. Sí, pero ¿a qué venía esto también? El tema de los corazoncitos y de las banderas que se levantan. Ah. Bueno, ¿Qué manera de irnos al carajo que tenemos? Pero bueno. Pero dicen que es muy muy interesante la literatura de Leopoldo Marechal, uh-huh, sobre todo este libro, su libro más importante, Adán, uh-huh, Buenos Aires. Bueno, estamos al 462-2124, al 156. 70-76-44. Nos tenemos que ir a la música, nos tenemos que ir a la tanda. Sí, ya son las 2 de la tarde. Exacto. Vamos a hacer así. A ver. Vamos a escuchar dos temas que no tienen nada que ver un tema con el otro. Bueno. Primero vamos a escuchar un tema que hemos escuchado muchas veces. Ajá. Muchas veces. En este caso lo vamos a volver a escuchar porque tenemos ganas. Me parece fantástico. No, ¿hay alguna otra razón suficiente para escuchar algo? ¿Tengo ganas? No. ¿O para leer algo? O para hacer algo. ¿Por qué? Porque tengo ganas. No, pero porque tengo ganas. Me parece muy bien. Mira. Y más cuando puede elegir. Exacto. Tengo ganas. Eso termino. Son mis ganas, no son tuyas. No estamos de acuerdo. ¿Qué? Lo que sí. Aclare qué es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema que yo se lo voy a dedicar a una persona en especial. Ajá. Bueno, pero ¿va a decir nombre o lo dedica así? No. A la persona que se la dedico ya sabe. Aquí qué ¿Pero qué tengo que andar yo acá diciendo todo? Esto hay que mantener el misterio, decíamos hace un rato. Sí, pero ¿por qué así? Es como que uno... O sea, usted a dice, ver. Al que le quede la camisa que se no, lo ponga... No, porque sabe, ya sabe. Bueno, está bien. Y de todo el resto, ¿qué le importa el resto de lo que yo digo, hago, pienso, siento? Bueno, si usted quiere. Así que este primer tema, ajá, que es el tema de Sky Bellingson. Sí. El viaje de las partículas. Sí. Un tema hermosísimo. Sí. Bueno, es un tema que yo se lo dedico a una persona... En especial. En especial, particular. Bien. Y después vamos a escuchar un tema de Chic Corea. Así es el programa. Bueno. Después nos vamos al Latin Jazz. Me parece fantástico, entonces. Termita larguito, Chic Corea, pero muy lindo. Bueno, pero no importa, si está lindo vamos a disfrutarlo. Así que escuchamos primero a Sky Bellingson, que yo se lo dedico a una persona en particular, y el resto se lo dedicamos a todos los oyentes y a todos los queremos. Y un feliz día del amigo para todos. Porque los amamos y los queremos a todos. Vamos entonces primero con el tema de Sky y después, bueno, tanda musical y publicitaria y volvemos. Vamos. Oh,

Bueno, aquí estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces. Estamos aquí en la 99.9 de la Estación del Sur, en www.radiowalden.com.ar. Lo que escuchábamos en la tanda era en primer término Skye Beilinson con El viaje de las partículas, seguido de un tema de Chick Corea. Después escuchábamos al Gato Barbieri, después a Maceo Parker. Venimos así con una onda jazzística, póngale. ¿Por qué no dice jazzera? También jazzera, también. Es más lindo. Jazzera, jazzística. Bueno. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Le mandamos saludos al pájaro que anduvo por aquí, confirmándonos bien entonces la fecha del sábado de la Spectrum BAM. Que va a ser entonces en el Ross Bistro, a eso de las 10:30, 11 de la noche. Y la entrada era de 20 pesos. 20 pesos, nada. Un regalo, ey. No se lo pierdan. Saludamos también a Gerardo. Sí, Gerardo se comunicaba con nosotros y nos decía que, si bien, digamos, es simbólico esto del Día del Amigo y que por ahí uno no le hace demasiado, pero nos saludaba también. Muchísimos saludos, obviamente, para él. Y nos confirmaba que sí, que le llamó mucho la atención lo que estábamos contando de la Spectrum Band, así que el sábado estará ya también en el Ross Bistro. Y nos pedía dos entraditas para ver a Eddie Morales. Ah, también. También, así que ya dos entradas quedan guardadas para Gerardo. Bien, dos entradas para Gerardo, para Eddie. Lo esperamos también, nos encontraremos seguramente el sábado ahí en la Spectrum Band. Nos decía que está escuchando perfectamente el programa hoy en su domicilio, que por ahí siempre hay complicaciones para escuchar la radio. Hoy lo estaba escuchando perfectamente, nos decía. Buenísimo, entonces. Sí. Para el que lo quiere escuchar, obviamente. Uno siempre dice, para aquel que lo elige, fantástico. Uno elige hacerlo, así que aquí estaremos. Bueno, estamos ahora en el momento, en el bloque musical de la semana. Muy bien. En este caso, seguimos con el jazz, o más o menos, lo que es considerado el Latin Jazz. Y de quien le voy a contar un poquito es de Paquito de Rivera, cuyo nombre es Francisco de Jesús Rivera Figueras, que él nació en Cuba, un 4 de junio del año 1948. Bueno, un cubano fascista trajo, que toca muy bien. Sí, hay una dicotomía muy grande, pero bueno, uno no puede evitarlo y la música alucinante. Es alucinante, sí. Digamos, le cuento, como para adentrarnos un poquito en la vida de él, que él, digamos, toca el clarinete, el saxo alto y el saxo soprano, que es considerado uno de los grandes músicos cubanos y uno de los más prestigiosos en cuanto a su técnica musical. Y sumado a eso, es uno de los grandes apasionados, tanto sea del jazz como de la música clásica. Pero como nadie es perfecto, tiene un par de cositas, un par de opiniones que ya le voy a contar. ¿Quiere que lo haga cronológico o que...? Como usted quiera, es suyo el bloque. Bueno, yo la escucho. Entonces vamos a contarle un poquito cronológicamente, porque no da para que ya se enojen de entrada con el pobre Paquito. Bueno. Le cuento que Paquito de Rivera es hijo de Tito de Rivera, que es un saxofonista retirado del ejército, y que también fue director de una orquesta cubana. Obviamente, la relación que hubo entre este padre y este hijo hizo que el niño con solo 5 años comenzara a jugar con la música, a jugar con estos instrumentos, y que ya a partir de los 7 años se dedicaba a actuar en público. Cuenta la anécdota, y en este caso más que nada Paquito, decía: mi padre fue un saxofonista retirado del ejército, quien importó de Francia la escuela clásica del Conservatorio de París. Él estudiaba su instrumento 26 horas diarias, y contaba que yo me sentaba a su lado en una sillita con un saxofoncito de plástico a imitarlo. A los 5 me ordenó un saxofón chiquito y me enseñó a tocarlo. Un año más tarde me presentó con el quinteto de saxos de la Orquesta Cosmopolitana en una fiesta, y a partir de ahí es que siguió. Le cuento que ya a los 10 años, en el año 1958, toca en el Teatro Nacional de La Habana, donde le va muy bien, y a partir de ahí ya decide entrar en el Conservatorio Musical de La Habana. A los 19 años ya era considerado como uno de los grandes virtuosos y debuta en la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. A partir de este momento ya Paquito en lo musical la empieza a romper y es considerado uno de los grandes músicos, un prodigioso músico del jazz. Le cuento también que él se unió junto a Chucho Valdés y ellos formaron, o sea, él junto con 8 músicos alrededor y otros 3 que después se incorporan, formaron Irequere, que era, digamos, esta banda que también hizo muy, muy conocido por las mezclas que hacían entre jazz, el funk y la música cubana. Aún así, cuenta... No puedo atender el teléfono ahora. No me escuchan que estoy acá hablando. Qué cosa, no sé qué pasa, no entiende nada. Disculpe la interrupción. Continúo. No suena el teléfono, me llaman. No se dan cuenta que estoy hablando por radio. Bueno, lo que pasa es que tal vez había alguien urgido. Tal vez alguien moría por contar algo de Paquito de Rivera. Bueno, pero lo estamos hablando, che. Lo invitamos para que llamen después en la tanda. ¿Me parece? No es de mala onda, pero estamos acá. Le estoy haciendo acompañamiento a usted, que deja hablando solo. Bueno, continúe. Bueno, le cuento, por ahí, para aquellos que de historia muy mucho no se acuerden, Cuba tuvo en el año 1959... Y ahora tiene los problemas. ¡Claro! Ahora, Paquito de Rivera, le salió el enano fascista que todos llevamos adentro. Paquito estaba bien, pero se le cruzó la Revolución Cubana en el medio. El combatista estaba bien. Digamos, no es una cosa de guaco. Pero estaba... no pasaba hambre, ni estaba con el campesinado cagándose de hambre. No. Esas cuestiones no le pasó tan bien a él, digamos. El mayor inconveniente no fue tanto con la Revolución, sino que fue con el Che. Es como que no le cabía el Che. No lo quería el Che. No lo quería el Che. Porque decía que él no, que el Che no había sido una palomita, sino que, claro, porque decía que se lo pintó. No me haga enojar con Paquito. Pero es que, a ver, si usted quiere yo le miento. No, cuéntame, dígame la verdad. A mí me pasa que yo... ¿La tiene? Claro, no un poco. Tengo una entrevista. ¿Usted que la tiene? A ver. No, le cuento de una entrevista que se le hizo... Y además porque, vio, cuando uno le dije, yo dije, bueno, la música de Paquito está buena, vamos a escucharla, vamos a disfrutarla. Cuando uno busca información, ¿qué hace? O lo desecha y se pierde de escuchar la música. No, está bien, aparte de un bloque musical. Claro. O sea, venimos a presentar músicos. Después, bueno, esos músicos vienen con... Una historia, con ideas, porque por ahí hablan y piensan y dicen. Sí. Está bien, pero lo primordial acá es la música. Pero bueno, uno no puede evitar... todo el contexto sí, de sí, su sí. vida, que qué posturas han tomado, qué opinaban sobre determinadas cosas. Y bueno, y entonces, él... ¿qué? A ver, continúa. El que tema dice es que el Che no era una palomita, no. Era un ser humano. También, no. Cualquiera de nosotros que tuvo el valor para jugarse por muchas cosas. Él decía que el Che es mucho más drástico que, digamos, en este caso hablaba de Fidel, por el tema del Partido Comunista y de que era quien en ese momento estaba a cargo. Entonces dice, el Che es mucho más drástico que este hombre. Ese idealismo que hay sobre el Che está creado de no sé dónde. El Che es mucho más extremista. Y dice, dice, es mucho más extremista y manda a cualquiera al paredón, mucho más rápido que Fidel. Así que hay que dar gracias a que es a este Che y no en realidad al Che. Hablando de esto, con su opinión con respecto al gobierno de Cuba, que dicho sea de paso, él se fue de Cuba más o menos ya para los años 80, él ya definitivamente estaba viviendo en Estados Unidos. Pero cuando se da la revolución se va. Sí, o sea, se empieza de gira y para el fines de los 70 es que ya él, digamos, en uno de los viajes a España pide asilo político en la embajada de Estados Unidos y ya se queda a vivir directamente en Estados Unidos. ¿Por qué no toca el salsa? ¿Por qué opinan sobre los políticos? Sí, te comunicas re bien, Paquito. Igual, tampoco le fue demasiado fácil, porque cuando él pide asilo, gracias a Dizzy Gillespie y otros músicos estadounidenses, es que a él le dan la cabida, porque tampoco es que lo dejaban irse. O sea, no, Estados Unidos tampoco es que lo recibió con los brazos abiertos, sino que varios músicos lo ayudaron. Entonces esto hizo que él pudiera, digamos, residir ya en Estados Unidos. Y que él dice, si bien él tiene familia allá y por ahí... Su sueño máximo es poder volver a tocar con mi gente en mi propio país, pero sin ser considerado ciudadano de segunda, dice él. Ajá. Por el tema de que ya se fue. Dice que no cree volver a tocar también por esta cuestión de que no regrese nunca y nunca más voy a volver. Listo. Le cuento que hace un par de años, Paquito de Rivera escribió un libro. Escribía también. Mira. Claro, a él le gustó siempre, igual, además de la música, siempre le gustó escribir. Y es como que ahora se dedicó más que nada a ir a jugar, a divertirse. Ajá. Entonces sacó un libro que se llama Mi vida sexual, en el cual él dice que es un libro para divertirse. Pero es donde, si se quiere, él da comparte todos sus pareceres, obviamente políticos, y todos en cuanto también a su vivencia en Cuba. Está entre ellos lo que le comentaba recién, está del Che, y que obviamente en el caso de él, cuando empezaba a hablar mal del Che y de toda la política, lo trataban como un músico loco. Dice él que por suerte no le pasó nada, o sea que él, digamos, estuvo leyendo varios libros donde contaban todo lo que estaba sucediendo en Cuba desde escritores disidentes, y que a partir de ahí él dice, yo tuve la suerte de que en sí no me pasara nada. Pero cuenta la anécdota que cuando estaban con el grupo Irequere, habían escrito una canción que le iban a poner de nombre Fiebre. Pero resulta que, digamos, por parte del no sé cómo llamarlo, porque el nombre de la organización, o sea, es para la parte de la censura donde les regulaban toda la regulación en cuanto a los... ¿Les regulaban toda la regulación? No. ¿En dónde regulaban todo lo que tiene que ver con las canciones y todo lo que salía artísticamente? Le prohibieron poner Fiebre porque decían que la revolución no estaba enferma, entonces que no podía ir ese nombre. Bueno. Muchachos, pero bueno, un poco del otro lado también. No se puede tampoco, le queremos dar una mano acá, pero hey, jueguen un patén a favor. Bueno. Bueno, a otros... Uno está con los buenos, pero no sabe quiénes son. Por eso, o sea, yo le cuento las anécdotas. Está bien, ojo, no es santo de mi devoción en lo que cuenta Paquito. Pero ya que nos está contando de una, contamos de la otra también. Dicho sea paso, también había una, digamos, otra canción que se había hecho en la misma época que contaba la historia de una chica que se perdía. Uh-huh. Entonces, que también esa fue prohibida. ¿Fue una mujer se ha perdido, no? No, esa no, porque la encontraron. A esa la encontraron. El tema es que también esa decía, no, en la va a dar la idea de que en la revolución se desaparece gente, se pierde gente. Entonces, como esa es una idea que no queremos dar, esa canción también fue prohibida. Pero mira, acá el pájaro nos contaba algo loco. A ver. Loco. Dice el pájaro. Uh-huh. Le voy a pasar una grabación de Paquito haciendo Hasta Siempre Comandante. A la miércoles. Si sabía, me quedo. No le dijimos nada, pájaro, no, que vamos a hablar de esto. No, mire. No, estamos hablando de otras cosas. Hubiera estado bueno que se quede acá a compartir. Sí, además usted debe saber tanto porque nos tanta ha hablado anécdotas también de, uh-huh, de Paquito de Rivera. Tengo que conseguirla esa. Ya después voy a tratar de conseguirla. Ajá. Porque estaría bueno para decirle, mirá, guacho, lo que cantaste. Hasta siempre, comandante. Sí. Le cuento que Paquito es más del palo suyo. Mucho así la música cubana, así el cachengue, la música bailable. No. Nunca fue su fuerte. Ajá. Cuando estuvo en el grupo Irequere, él cuenta que estuvo, pero como que muchas de las canciones fue bajo protesta. Porque esa cuestión de lo bailable, todo, dice, no, yo iba, lo laburaba, todo bien, a mí me gustaba hacer música, pero nunca fue lo mío. Uh-huh. Y dice, a mí me gustaba el jazz y la música clásica y es lo que siempre trató de hacer. Obviamente le pasó, digamos, en esta época, que cuando querían, si se quiere dedicarse a hacer jazz y denominar jazz a esta música que hacían, le dijeron, obviamente, esta regulación, no, muchachos, el jazz no, porque obviamente estamos en plena revolución, es por parte de Estados Unidos, y da otra idea. Uh-huh. Así que a lo sumo, hacían música, pero no podían dedicarse a lo que ellos denominaban jazz. Claro. Todas estas cuestiones hace que don Paquito se hinche las pelotas, también, digamos, le salen otras posibilidades de viaje, entonces ya deja Irequere y se dedica a, digamos, si se quiere, Paquito de Rivera ha tenido varias otras bandas, otras participaciones, con Arturo Sandoval, uh-huh, ya cuando se queda a vivir en Estados Unidos, que andaba Bebo Valdés ahí medio cachuzo, medio sin ganas de nada, le dio un empujoncito y tocaron juntos también. Ajá. Aprovecho, le pregunto, pájaro, que sé que está usted ahí escuchando. Paquito de Rivera fue el que, esa anécdota que me contó usted una vez, que creo que la contó Tito Méndez en su programa de radio una vez, que estaba en Miami tocando y que tiraba el saxo para arriba, en los, ajá, aires, cuando volvía lo agarraba y seguía tocando, y que había un cubano que le gritaba, no sé, traidor, traidor, traidor, y después le empezó a gritar genio, genio, genio, una cosa así. Ay, me parece que sí que era él, pero no me acuerdo. Ay, bueno, si está escuchando pájaro y nos puede confirmar si era Paquito de Rivera, ese de la anécdota, o era otro. Como para ir finalizando, uh-huh, cuento que, digamos, su relación con los músicos cubanos en sí a veces no es muy buena. Ajá. Aún así, él dijo que mucha de la música, tanto sea latinoamericana como la misma música cubana, la descubrió estando en Estados Unidos. Por ejemplo, una música que amó es la música brasilera. Ajá. La descubrió en Estados Unidos, entonces le gustó mucho. Y a partir de ahí dice que, obviamente, su estilo musical fue cambiando. Actualmente él vive en Nueva Jersey. Sí, sí, vivo. Sí, sí, sí. En Nueva Jersey. No vive en La Habana. No. Él ya dijo que nunca más. Nunca, o sea, más, por lo pronto no. Él no vive en New Jersey. Sí. Ahí en Estados Unidos. Y sigue participando, obviamente. Está grande ya. ¿Cuántos años tiene? 62. Ah, no. Pensé que era más grande. No, es chiquito. Es más chico que Chucho. ¿Qué? ¿Y qué quiere que le diga si es cierto? Chucho. Bueno, acá el pájaro que nos confirma, le agradecemos. Pájaro, nos dice el mismo. Bien. Gusano le gritaba. Sí, les decían, ¿cómo era? Gusanieros. Le decían a él tanto como a otros músicos que se fueron a Estados Unidos, porque era una mezcla entre gusanos por el tema de la traición y compañeros. Entonces los autodenominaban gusanieros. Claro, creo que la anécdota era más o menos así, pájaro, capaz que exagero, capaz que meto otras palabras, pero más o menos la idea era esa, me parece, como que él estaba tocando en Estados Unidos y había un tipo, un cubano ahí en el público que se la pasó gritándole gusano todo el recital, ¿no? Broncado con Paquito de Rivera. Y en un momento cuando él creo que tira el saxo a los aires, no sé cuánto, de alto, no quiero exagerar, por eso no voy a decir ninguna cifra. No digas. Tira muy alto. Y cuando vuelve el saxo, lo agarra en el aire y sigue tocando. Sí. Entonces este mismo que le gritaba gusano, quedó como así, azorado, alucinado, y le empezó a gritar genio de golpe, ¿no? Que por eso, o sea, en el caso de Paquito, obviamente se genera esto, de que lo detestan por lo político, aparte porque es jetón. O sea, eso no habla al pedo, claro. Guárdate tus pensamientos, está todo bien, pero... Lo que pasa es que él dice que, o sea, en todo este planteamiento, cuando se le hacían la entrevista con respecto al libro, su planteamiento es que no le gusta que sea todo idealizado. Entonces, ante eso, él da su parecer, y más con lo que le pasó también a un familiar. Yo le contesto a Paquito, si me, por algún lado me escucha, si me escucha en el blog Spot, Paquito. Sí. O en Radio por, Wilder, claro, en si Radio. O algún mucho, familiar, que los hijos y los nietos. Claro, yo se lo hago llegar a usted. En Radio Walden, que hay muchos estadounidenses que escuchan Radio Walden, capaz que Paquito por ahí enganche el programa. Le diría a Paquito yo. Sí, dígale. Como a él, como a tanta gente. Porque esta cuestión de opinar, yo sigo sosteniendo que no cualquiera puede opinar de cualquier cosa ni de nada, de muy pocas cosas creo que tendría que opinar cada ser humano. Pero justamente esto que hemos dicho en varias ocasiones y con varias situaciones. Paquito Rivera se dedicó, por lo visto, desde chiquito siempre a la música. Sí. Cosa que lo hace excelentemente bien. Sí, a la vista está. A la vista está. Entonces, ¿desde qué por qué eso de... Digo, antes que pase la Revolución Cubana, Paquito de Rivera, por ejemplo, le pregunto, ¿hacía alusiones, opinaba de política? No. ¿Hacía alusiones a la política? ¿Tenía algún concepto ya preformado, prearmado? No importa que si uno coincide o no, pero digo... Un basamento, o sea, de venir estudiando y seguir los acontecimientos políticos y tener una teoría, algo sólido para fundamentar su opinión. Entonces, pasa una revolución y de golpe opinan y parece que saben de política. No, y hablan de extremismo, hablan de política, hablan de paredón, hablan de cosas que antes, que pase eso, capaz que en su puta vida hablaron. Como ahora, hablan todo del matrimonio gay. Nunca. Todos saben de la cuestión antes que se plantee esto públicamente. La gente comúnmente, ¿hablaba del matrimonio gay? No. Claro, de golpe bueno, ya tiene una opinión formada sobre el tema. Él, en este caso, él lo que siempre... Bueno, si siempre fue apoyó a Batista, siempre, bueno, fue un garca, siempre fue coherente. Obviamente no le iba a gustar el Che ni la Revolución Cubana, fantástico. Claro, en el caso de él lo que sí le pasó es que, obviamente, venía, su padre había participado... Claro, venía de familia de militares. Claro, sumado a eso, uno de sus primos, que era disidente, al parecer muere en circunstancias... poco clara, supuestamente sí, lo mataron y por parte del gobierno y demás. El tema es que a raíz de estos acontecimientos, él empieza, según lo que cuenta, a estar, empieza a leer con respecto a tanto sea las revoluciones, la revolución rusa, las revoluciones en otros países, cómo han sido las situaciones en cuanto a los disidentes y demás, y diferentes autores que tuvieran que ver en cuanto a esta temática. Como para saber cómo era la cosa. A partir de esto, es que él dice, después de todo lo que leyó, estaba más seguro de aquello que él pensaba. Ah, bueno, entonces fue coherente. Claro, siempre opinó sobre esta cosa y siempre estuvo de... Claro, de él ya estaba en... Fascista, póngale. Él ya estaba en desacuerdo, estaba en desacuerdo con cómo se venía dando la cosa. A raíz de eso, y antes de si se quiere abrir la jeta, estuvo buscando un poco más de información, y a raíz de esto, sí, él... plantea la situación en que decía, por ejemplo, con Rusia era lo mismo, lo único que con más frío. Ajá. Entonces, ciertas cuestiones en cuanto a lo político sí venía averiguando. Ahí está. Bueno, entonces usted con esto, si se quiere, entonces está justificando el pensamiento fascista de Paquito de Rivera. No, le estoy diciendo que tiene su basamento, Está bien, pero fantástico. Claro, o sea, le digo, sí, tiene sus porqué para lo que opina. No estoy de acuerdo, pero tampoco puedo, o sea... No creo que le importe mucho, Paquito, si usted está o no de acuerdo. Claro. En realidad, ¿no? Y en realidad, yo venía a traerlo para por que lo musical, claro. Que es fantástico, alucinante. Sí, después el resto estoy en desacuerdo con él. Aparte porque, digamos, me parece... Pero después saca libro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Paquito Rivera saca un libro y habla de política? No, en eso estoy totalmente en desacuerdo. Pero con su pensamiento fascista, estoy en desacuerdo también. Pero más que eso, me da bronca esto de que, ¿por qué saca libro y opina y habla? Y pero porque él tenía ganas de escribir y escribió sobre todo un poco anécdotas y demás, y está lo político. Y sí, ahí obvio. Hace catarsis. Por suerte toca y no canta, escúchenlo. ¿Por qué, Paquito? Toca también, hermano. Oye, chico, ¡ey! Bueno, acá el pájaro nos corrige. A ver. Igual me dice esto de la anécdota. Ajá. Que yo contaba, dice, en Barcelona fue. Ah, ahí está. Y lo vio Méndez. Bien. Tito Méndez, que lo vio y le contaba al pájaro esta anécdota. Ahí muy está. Muy bien. Tito Méndez, que va a estar tocando este sábado con la Spectrum Band. Vio que no se anda con chiquitas. Lo estuve viendo Paquito Rivera en Barcelona. No se lo pierdan el sábado. Los Ángeles. Oye, chico. Le mandamos muchísimos besos a la jefa que nos está escuchando. Oh, ¿cómo anda la cumpleañera? ¿Sigue festejando su cumpleaños? Me imagino que va a seguir. No, nos dice la jefa. Hola, divos divinos. Feliz día. Los escucho desde el estudio. ¿Se escucha la radio desde allá? Sí, ¿qué está pasando? ¡Qué emoción! Los quiero, amigos. Este Paco Balcero que habla del Che. Pasen, me fui de las pelotas. Un abrazo. Bueno, cómo no, jefa. Muchísimos abrazos, jefa. ¡Qué lindo que esté ahí! Sí, le mandamos un gran saludo. ¡Qué loco que nos esté escuchando desde ahí también! Nos está escuchando Gerardo, de su zona. La jefa desde la suya, que generalmente no llega a la radio. No, ahí. No. ¿Qué estará pasando? Mañana se viene el apocalipsis, se adelantó. Sí. Se equivocaron los mayas, no era el 12, era el 21. Sí. Viene el hecatombe. Bien, ahí pasaba entonces el bloque musical dedicado a Paquito de Rivera. Nosotros estamos aquí hasta las 4, al 462-2124 y al 156-7076-44 son los teléfonos para comunicarse con este escenario de las voces. Nos vamos a ir a la música con... ¿qué? ¿Qué? Con un tema que hacen Paquito de Rivera y Arturo Sandoval, que se llama Caprichos de La Habana. Muy bien. Escuchamos tanda publicitaria musical, va a sonar el tema de las pelotas para la jefa, la tanda, y bueno, volveremos en un rato. Vamos. Thank you.

Bien, aquí estamos de vuelta para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Estaremos hasta las 4 de la tarde, al 462-2124, al 156-70-7644. Muy bien. Lo que escuchábamos en la tanda era... Paquito de Rivera con Arturo Sandoval. Ajá. Bueno... Después, como arrancó tan embalada, digo, bueno, la dejo que siga, que termine. El tema es que yo me acuerdo que la segunda canción que escuchábamos era el tema que nos pedía la jefa, Me Fui. Me Fui de las Pelotas para Paula. Claro, pero el tema es que no me acuerdo el tercero. Rita Lee haciendo el tema de los Beatles. Ahí está, bien, ahí. Y ahora que estamos escuchando... Ay, Dios. A la más linda de todas... Aunque quiera no me puedo confundir que es otra, no, ya está, es Bjork. Inconfundible. Bueno, sí, los teléfonos, ¿los dije? Sí, los dije recién. Creería que sí. Bueno, quiere decir, tenemos correo electrónico, blog, spot, estamos en una radio virtual, estamos en el ciberespacio, estamos por todos lados. ¡Wow! ¡Qué pesados que somos! ¡Qué denso! Y bueno. Vio como esos jugadores, usted no va a entender mucho. Vio como ¿por esos qué? A ver, o lo cuenta, no lo cuenta, pero no diga de entrada, usted no va a saber. No lo vas a entender, pero bueno, igual yo te lo cuento. Vio que hay gente que dice así, igual no, ¿para qué te voy a explicar si no lo vas a entender? No, es que eso me molesta sobremanera. Usted sabe que... Hay cuestiones que uno puede decir, bueno, la juego de superada. Pero eso me da un dolor en la panza de una forma. Bueno, me hacía acordar esto, lo que usted decía. Que hay jugadores de fútbol. Sí. Que usted dice, ¿cómo puede ser que estén jugando en primera? Cuando uno conoce gente más cercana a uno, ¿qué? La rompe. La descosen. Y por determinados avatares que han tenido en sus vidas y... tipo de vida, no han tenido la disciplina que se requiere para llegar a debutar en primera división. Entonces hay jugadores que usted dice, ¿cómo puede ser que ese muchacho esté jugando en primera división? ¿No? Muchas veces. Disciplina, insistencia. Vio eso que no falta nunca, que van con lluvia, truene, caigan piedra, ellos están ahí, son los primeros en llegar, los últimos en irse, hacen todo, y van, y van, y van, y van, y van, insisten, insisten, tanto insisten, que llegan. Cuando no, tienen un padre que pone una monedita por el hijo, me lo pone al pibe, ponémelo de tres, que el puesto no que mejor juega él. No todos tienen esa suerte. No, pero hay varios en una mafia ahí. Algún día podríamos hablar de la mafia del fútbol infantil. Mire, es algo que no conozco, así que si usted quiere... Es una mafia. ¿Grosa? Sí. Ah, mire. Pero bueno, me hizo hablar este programa. por insistencia. Mi abuela diría, nena, tanto va el cántaro a la fuente que al final termina por romperse. Ahí está. Y nos romperemos en algún momento, tal vez. Di tu palabra y rómpete, decía Nietzsche. Bueno, pero al final no me dijo. Correo electrónico, página web, blog, spot, radio virtual. Se puso a hablar al... Ahí está, Fotolog. Facebook, Twitter, que no sé lo que es todavía, pero... No, todo. El último no lo conozco. Le cuento, sí, tenemos un blog que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Eso, este programa tiene. Un mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, donde, como siempre les decimos, nos pueden mandar gacetillas, algún texto que tengan ganas que leamos, o simplemente... Si el comentario les quedó corto, se pueden explayar más en el mail. Y todos aquellos que no se quieran comunicar con este programa, pero que tienen ganas de escucharlo, lo pueden hacer por esta radio virtual que es www.radiowalden, Walden recuerden con w.com.ar. ¿Para qué evento tenemos entradas gratis? Tenemos entradas gratis para quienes quieran ir a ver a Eddie Morales este viernes en Sabina Bar, que queda en San Martín al 1400, de Pellegrino, cuadra para el río. ¿Quiere que la ayude? Por favor, porque con las direcciones no soy la buena. La veo complicada. San Martín 1451. Muy bien. En este caso ya tenemos 6 entradas gratis porque Gerardo nos había pedido 2, así que ya están reservadas. Y todos aquellos que quieren ir a ver este viernes, Eddie Morales y su mayordomo Bernardo, pueden pasar a buscar las entradas acá por Pueyrredón 5609. Bien, y el sábado los esperamos a todos, nos encontraremos con aquellos que vayan a ver este recital impresionante que va a estar dando la Spectrum Band ahí arriba de la librería Ross. 20 pesos la entrada, es un regalo la entrada. Sí, a partir de las 10:30 de la noche, esténse presentes y pueden disfrutar de este flor de espectáculo. Ahí está, invitadísimos todos. Y mañana, por supuesto, ahí en el Café La Flor para juntar fondos para este chico... Que... Marcelo González, que como habíamos dicho tenía ataxia de Friedrich, y la gente de Los Buenos Psicópatas, Melting Boltin y Mal por Noise, están organizando un recital para juntar plata precisamente para Marcelo. Bueno, y ahora no sé, tengo una noticia misteriosa, así para contarles, y el operador dice, ¿cree que tiremos un audio de violencia arriba? Y... Se pueden hacer las dos cosas también. Y bueno... Si no hablamos tanto al pedo nosotros, se pueden hacer las dos cosas. Bueno, vamos a hacer una cosa en todo caso. Vamos a escuchar la primera violencia, que ella está siempre al palo, y después en todo caso, bajando un poquito, me cuenta la noticia. Bueno, está bien. ¿Vamos? Escuchamos a violencia arriba. Aquí, nuevamente una violencia Rivas, la cantante que a mediados de los 60 anticipó el punk desde la Argentina. Hola, ¿cómo les va? Voy a seguir contándoles cómo fue que me anticipé al punk. Porque yo hacía punk antes que se llamara punk. Si uno piensa que en esa época nos pasábamos mirando televisión para no tener que estar viendo cómo el mundo se iba irremediablemente al carajo, fíjense la clase de ídolos que tenían lobotomizada la audiencia en esa época en el programa donde estaba yo, la barra de la nueva ola juvenil. Ahí lo tienen a Tini Tino, siempre con sus canciones acerca de chicas que lo abandonaban enamorándose de otro. Las chicas morían de ternura por los temas de este auténtico cornudo profesional. Me engañaste, te fuiste con otro, me dejaste solo, me hiciste faltar. Es tu patroja, miren este otro. Pipo Gandulfo y sus canciones con toques de humor. Era el gracioso del programa. Quedó así de por vida el idiota, pero igual llegó a ser concejal de la UCD en Bahía Blanca. Un enfermo. Rodeado de estos descerebrados estaba yo, obligada a cantar estas canciones estúpidas, verdaderos himnos a la frigidez. ¡Salí de acá, pelotuda! ¡Me vas a maquillar! ¡Ayuda de mierda! Algo en mí empezaba a odiar cantar toda esa basura y poco a poco me fui metiendo mis propios temas. Este es mi segundo disco y lo hice cuando me empecé a pudrir de estar siempre bonita para salir en televisión. Tengo que estar bella si te quiero agradar, pero la belleza es un parámetro social, porque tengo que estar linda para tenerte de novio. Si vos y todo el mundo solo me generan odio. No me depilo las axilas, la belleza es una pauta de esta puta sociedad. No me depilo ni hago dieta, quiero estar fea y a una cerda ser espejo. No me depilo ni hago dieta. Era en esa época. Yo empecé a darme cuenta de que los códigos de la belleza son un montón de reglas con las que nos condenan y etiquetan a la gente según su aspecto y la hacen vivir pendiente de la mirada de los demás y de esa manera tener la esclava de las modas, las dietas el gimnasio y todo eso, con los que nos distraen para no darnos cuenta que llevamos vida de mierda. ¡Mamá! ¡La reputa que te salió! Mi hija era la tercera socióloga. Era progresista y empezó a estudiar a la sociedad para mejorarla y hacerla más justa. Como no pudo, se dedicó a hacer encuestas y marketing, o sea, empezó estudiando cómo limpiar la mierda y ahora se dedica a estudiar cómo hacer para que la compren. ¡Para eso estudió este imbécil! ¡Fuera mierda! ¡Le dije que fuera otra mierda! No, no, estoy tranquila, anda, no, no, no quiero, me da acidez. No, no, te agradezco muchísimo. Más allá de que las letras podían ser algo incómodas, los discos se vendían y los fenicios que manejaban la discográfica empezaron a pedirme más temas. Y fue así que yo me entusiasmé y seguí escribiendo. Este es el disco que sacó el programa para Navidad. Yo pude hacer mi aporte, claro. Llegan las fiestas y la familia se reúne por la inercia de seguir la tradición. Todos se odian y hasta se envidian, y por pura hipocresía vinieron a la reunión. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi familia brindar con Teo. Sería mi venganza por tanta falsedad, mear la sidra y hacerlos brindar. En esta fiesta lo que más deseo es hacer a mi... Ahí estaba Violencia Arriba. ¿Volvió ayer Capusotto? ¿Puede ser con otra vez con el ciclo? Sí, sí, sí. Empezó Peter Capusotto y sus videos anoche a partir de las 10:30 de la noche. Ah, bueno, usted lo, no pudo verlos. Yo lo pude ver por partecitas y está más duro que el año pasado. Le pega ¿está todo... más duro todavía? Sí, ahora obviamente quien apareció, Juaco... O sea, Joaquín Sabina. Lo barrea a Sabina, buenísimo. Sí, aparte le decía, o sea, de esta cuestión de por qué, digamos, o sea, hablaba de fútbol, hablaba de las mujeres, que los hombres son pito flojo, ¿no? Cualquiera. ¿Y eso no se puede ver el que se lo perdió? No sé, por lo pronto no he tenido noticias. Cuando me entere, como usted sabe, yo le cuento. Bueno. De esas cosas que sé que son importantes para su vida. Bien, ¿ahora quiere que nos pongamos así misteriosos? Bueno. Con esta noticia que les voy a contar. A ver, cuente. Solos en la madrugada del cosmos. Dice así. A ver... Los aliens... podrían ser como nosotros, y eso no significa nada bueno, advierte el profesor de paleobiología evolutiva Simon Conway Morris. No tenemos un buen historial. En una conferencia reciente que se llevó a cabo en la Royal Society en Londres, varios expertos se juntaron a debatir formas de detectar vida inteligente en el cosmos y lo que ello podría significar para la humanidad. Albert Harrison, profesor de psicología de la Universidad de California, también rechaza la idea de que los extraterrestres que dominen el viaje espacial sean necesariamente tan avanzados como para haber eliminado la guerra, la pobreza y la discriminación. Creo que hay un riesgo en la búsqueda activa de vida inteligente en el universo, declaró Harrison al diario The Guardian. La idea general es que son amistosos, están lejos y no pueden llegar. Pero si un día nos despertamos y hay una flota de naves espaciales rodeando la Tierra, creo que esa predicción no se va a sostener. Para peor, según contó el astrofísico Martin Dominic a la revista Nature. Uh-huh. Ningún gobierno tiene procedimientos a seguir en el caso de que se descubra vida inteligente. El proyecto SETI, una iniciativa que utiliza enormes radiotelescopios para buscar señales de más allá de la Tierra, ofrece el único documento con instrucciones a seguir en caso de detectar a una civilización alienígena. Aconsejan confirmar el resultado, dar un anuncio internacional y abstenerse de responder inmediatamente. El astrónomo Frank Drake, fundador del proyecto SETI, y aparentemente el único que no les tiene miedo a los marcianos, se preocupa por otra cosa. A ver. Cada vez es más y más difícil oírnos, explica Drake. Hace rato. Nuestras señales de radio y televisión son cada vez más eficientes y por lo tanto más débiles. Hace años se utilizaban enormes antenas que enviaban transmisores de gran potencia que llegaban al espacio. Hoy en día alcanza con 75 watts, suficiente para que las señales lleguen a los satélites, pero muy tenues como para que se difundan por el cosmos. Atrás quedó el mensaje de la sonda Pioneer, el sueño de Carl Sagan de contactar de contactar con otros mundos. La película Contacto. ¿Será por eso que es tan difícil detectar vida inteligente? No sería raro que todos estuvieran escondiéndose de todos. Sí. Yo me quedé pensando en dos cosas. A ver, cuénteme. La primera, ya no sé si hay vida inteligente acá como para que encima haya que buscarla afuera. Ajá. Es como que está complicado acá adentro, ¿para qué la buscar afuera? Sí, sí, sí, muy inteligente. Evidentemente no somos, por cómo van las cosas. Claro. Yo en esto estoy de acuerdo con William Barrow, hablando de lo extraterrestre, que William Barrow decía, si yo fuera alguien de otro mundo, un extraterrestre, y viniera acá, lo primero que diría es, quiero ver al manager. A ver, ¿quién administra todo esto? Claro, la cosa no viene demasiado bien. Pero, además de eso, encima de cagones, mala onda, porque no les contestan. Cuando dicen eso, o sea, digamos, la única idea más o menos es que, en el caso de que se lleguen a comunicar, no a contestarle. Encima de cagones, mala onda. ¿Qué, claro, qué contestale, imagen fea. Vas a ver el video de Moby, así, hola, claro, los muñequitos. Claro, pobrecitos. Hola, uno queremos venir a hacer amistad. Claro, uno se siente solo por ahí, quiere comunicarse y encontrarse con un otro. Claro, ¿estaremos solos en la inmensidad del cosmos? No sé. A eso no lo sabe nada. Yo le pregunto cómo se llama el último disco de Sabina, todo responde. El tema es que el disco de Sabina es de público conocimiento. Ajá. Los extraterrestres, por las dudas, no se están dando a conocer. Tienen miedito. Claro. No puede ser. ¿Qué? No puede estar. Tantas cosas no pueden ser, compañeros. Bueno, nos tenemos no. Que ir. No hay tiempo para decir todas las cosas que no pueden bueno, ser. Bueno, le cuento algo que sí es. Que, digamos, el productor del Ojo Blindado. ¿Cómo anda el productor? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hay que ponerse un poquito más serio. Más serio, más solemne para saludarlo, sí. Claro. Creo que uno de los oyentes más serios, sí. Más así, ¿no? Más pulcros en su proceder. Sí. Más solemnes, así, muy... Digamos, muy pensante él en todo lo que nos cuenta. Y precisamente nos manda una pregunta y nos dice, ¿habrá vida inteligente en la Tierra? Creemos que no. Claro, viene complicado. No hace falta hacer un trabajo de campo muy exhaustivo, producto. Por lo que tenemos cerquita, viene difícil. Bien. Con una simple observación empírica nos podemos dar cuenta que no. Y el productor también nos decía, violencia ayer estuvo terrible. Ah, estuvo violencia arriba ayer. Por eso dije no, porque yo me perdí justo esa parte. No, no, qué cosa fea. Y entonces él en su mensaje nos dice: violencia ayer estuvo terrible. Me mata esa vieja. Abrazos, amigos. Bueno, te mandamos un gran abrazo, productor. Sí, muchísimos besos. Bueno. Y mire, me perdí violencia. Qué garrón. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver de alguna manera. Vamos a hacer el intento. Contactos. Medios así, cosas raras así que vamos a hacer. Sí, matamos una música de media alienígena. Este disco de Björk. ¿No? Si usted lo dice, no, es más así, más punchy. Más tecno. Debut se llama el disco. El tema se llama Crime. Llorando. CRYING. Claro, llorando. Llora. No sé usted, pero yo siento que está lloviendo acá adentro. Sí, yo también siento lo mismo. No nos estamos mojando. Ah, usted no se le escucha nada, nada, nada. ¿No se me escucha? ¿Cómo no se me escucha? ¿No me escucha ahí? Ahora sí. Ah. Pero el tema es, la lluvia está de su lado. Ahí, no, se le escucha. Ahora me escucha. Ahora sí, y sin lluvia. Qué garrón, lo siento mucho por usted y por el resto. Siempre que hablamos de estas cosas pasa algo raro en esta radio. Sí. El otro día que estábamos con Joana acá, no me acuerdo qué temática estábamos hablando. Ajá, de eso de estar en dos lugares al mismo tiempo y de, o sea, si uno realmente es uno en un lugar o si está repartido en diferentes fases. Bueno, estábamos con todas esas cosas, se cortó el equipo de golpe. Sí. Así. Ahora estamos hablando de estas cosas así y se me corta el micrófono y empieza a llover. Muy loco, sí. ¿No creen ustedes en eso? ¿No? Yo un poquito, usted sabe que... Le hace un poquito igual. Sí, cosquillita. Cosquilleo, así. ¿Se creen que lo único que hay es lo que ven? Sí. No, me estoy dando cuenta que hay cada cosa que uno no ve que está y que se le acerca a uno. Terrible. Bien, bueno, ayer salieron los programas que tenían que salir, el Club de las Belugas, alrededor de medianoche. Si supiera le diría. Muy bien. Hoy sale Raúl Jaussat con Desde el Sur. Eso, lo que por lo menos lo que escuchábamos en el programa de la mañana, sí. Muy bien. Mariano no sale más, con Ni Héroes Ni Demonios. No tenemos noticias de Mariana. ¿Hay algo de lo que cual tengamos noticias? Sí, que el programa de la mañana estaba hablando de Raúl Jaussat, de escucharlo y demás. Que el programa de la mañana salió, eso tenemos noticias. Sí, mañana no sabe. Supuestamente sí, pero mañana no sabe. Nada, sabemos de mañana. No, no, no. No puedo imaginar un mañana. Pobrecito. Decía Tennessee William. No, no decía yo. No, igual Tennessee William imaginó un montón de cosas. Para no imaginar un mañana, mire todo lo que imaginó. Imaginó un tranvía llamado Deseo. Sí. Un gato sobre el tejado de zinc caliente. Y después el boludo se muere atragantado con una con la tapa de un frasco. Qué perejil, qué marmota. Sí, qué marmota. Y además con todo lo que había generado ya, su vida, sus obras, era una cosa. Y de la muerte más, boludo. Podría morir más románticamente. Con todo lo que ya con todo lo que venía haciendo daba para que fuera apoteótica su muerte. Claro. Y no. No. Bueno, nos tenemos que ir. Van a ser ya las 4 de la tarde. ¿Me parece? Me parece muy bien. Les agradecemos muchísimo a todos aquellos que se estuvieron comunicando con nosotros. Y quienes quieran pueden reincidir mañana a partir de las 13 acá en el escenario de Las Voces. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Muy bien. Gracias a todos, amigos, por haber estado ahí del otro lado, como siempre, acompañándonos. Nos volvemos a encontrar entonces mañana a las 13. Que tengan un lindo día. Sí, que festejen mucho, el que quiera. El que quiera festejar, que festeje. El que no quiera festejar, que no festeje. No, y si quieren pasar mañana y nos tomamos unos mates, pues Redón 5609. Hasta la próxima, amigos. Chao. Thank you.